Ahora, para finalizar esta jornada, contaremos con la presencia del doctor Jorge Randle. Su conferencia se titula Matrimonio Cristiano, Racionalidad a la Apertura de la Vida. El doctor Jorge Randle es neurólogo pediatra por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, ex residente de pediatría, neonatología y neurología pediátrica, e instructor de residentes del Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, instructor de residentes en el Hospital Chestacop y médico asesor de hogares para niños discapacitados en la ciudad de San Rafael. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, después de estas magníficas exposiciones, soy el último para cerrar esta jornada. ¿Existe una racionalidad? ¿Existe algo de la ley moral en la paternidad? La paternidad responsable. Vamos a tratar de desmenuzar lo que nos enseña el Beato Pablo VI. Él habla de paternidad responsable en el punto 10 y pone tres puntos. Tres puntos que serían: ¿qué es paternidad responsable? Y Juan Pablo II después va a retomar lo mismo y él ya va a hablar de paternidad y maternidad responsable. Y entonces el primer punto de la paternidad responsable es el que nosotros debemos conocer los procesos biológicos. Y lo define de esta manera. En relación con los procesos biológicos, paternidad de responsable significa conocimiento y respeto de sus funciones. La inteligencia descubre en el poder de dar la vida leyes biológicas que forman parte de la persona humana. Y esto es importante entenderlo porque lo podemos unir con el punto anterior de la encíclica, que es el punto 9, que habla de las características del amor conyugal, y lo unimos este conocimiento de los procesos biológicos con la primera definición que pone el Papa sobre el amor conyugal, que es: el amor conyugal es plenamente humano. Es decir, que por lo tanto es sensible, es espiritual. Y nosotros tenemos que entender esto, que los que se casan es un hombre y una mujer. Y esto hay que redefinirlo, un hombre y una mujer. Es la única posibilidad que exista, hombre y mujer, varón y mujer. Por eso en el relato de la creación también aparece esto clarísimo, que habla del varón, habla de la mujer, y ese varón que no tiene nada, como es el primero que crea Dios, no tiene su ayuda semejante. Entonces Dios es que le da la ayuda semejante. Y le da esa ayuda semejante que es ese complemento. Por eso el conocimiento de los procesos biológicos, de la diferencia de ese varón y esa mujer, son fundamentales. Los debemos conocer para ser responsables, porque somos absolutamente diferentes. Esto es así, tan diferente que respiramos diferentes. Y por más que digan que yo soy, me percibo mujer, yo voy a seguir respirando como respiran los varones. Y también voy a seguir haciendo pis como hacen los varones. Esto es así. Como decía Mónica del Río, la vecina le ponen el papagayo, es así. Entonces, respiramos diferentes y somos tan diferentes, es así. Y nos tenemos que conocer. Por eso la mujer en ella es diferente al hombre, y esto es importante para entender el final, que tienes un ciclo, que tiene un ciclo, y que nosotros lo llamamos en la biología el ciclo sexual femenino, que tiene un ciclo, que tiene una menstruación, que tiene una ovulación, que tiene un ciclo que es diferente al hombre, que tiene distintos estados biológicos. Por eso esto es importante, conocer los procesos biológicos. La segunda parte de la paternidad responsable es respecto a las tendencias del instinto. ¿Qué nos dice la encíclica? En relación con las tendencias del instinto y las pasiones, la paternidad responsable comporta el dominio necesario sobre aquellas que han de ejercer a la razón y la voluntad. Tenemos tendencias, es decir, hay instinto, porque esto es la biología. ¿Y es por qué? Porque cuando fuimos creados, no fuimos creados con estas tendencias. Nosotros teníamos un orden, pero hubo un pecado original. Y ese pecado a nosotros nos golpeó de tal manera que desordenó esto. Por eso nosotros tenemos que decir que somos una naturaleza creada, una naturaleza que es caída, pero que fue redimida. Y esta tendencia al instinto es así. Nosotros tenemos la tendencia. Por eso tenemos que hacer el paralelismo de la tendencia del instinto en el segundo punto de la paternidad responsable con el segundo punto que pone el Papa en las características del amor conyugal. Que el amor tiene que ser total, tiene que ser fiel y exclusivo. Es total, es fiel y es exclusivo. Y es para siempre. El para siempre. Y esto hay que repetirlo y tenemos que dar testimonio de que es para siempre. Porque tenemos que convencer del modo del ejemplo a los jóvenes que es posible y que es verdad que uno puede ser fiel hasta la muerte y que uno puede ser fiel y es cierto que se puede ser fiel, porque hoy con esta tendencia del el hombre licuado es justamente lo que rompe esta de el tema de la fidelidad, la liviandad en los apegos y la revocación a los compromisos. Hoy nadie tiene compromiso, toco y me voy, el touch and go, nadie se compromete. Y en esa falta de compromiso es la destrucción del hombre. Porque si habíamos dicho que el amor es plenamente humano, que es sensible y es espiritual, cuando yo parto al hombre y me quedo con un pedazo, que es el sexo, el hombre se destruye, necesariamente se destruye. Por eso hoy no dura nada. Por eso, el tema del instinto, nosotros lo tenemos que desarrollar en el control de ese instinto, desde que somos niños. Y nosotros los padres somos los que tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos vean que es posible, ellos también van a hacerlo también posible. Y la posibilidad de ese dominio del instinto, que es el desarrollar la virtud de la castidad, la tenemos que empezar a trabajar desde que somos niños, desde que somos jóvenes, aprender a respetar al otro. Y la única forma de poder lograr eso es siempre vivir mirando la eternidad, sabiendo que yo algún día voy a ser juzgado, que algún día o me condenaré o me salvaré. Tengo que vivir mirando la eternidad. Y el tercer punto, que este es el importante, de la paternidad responsable, es que dice, en relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas, sociales, la paternidad responsable se pone en práctica ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión tomada por graves motivos y en respeto de la ley moral de evitar un nuevo nacimiento. Es decir, que la paternidad responsable es el pensar una familia numerosa. Pensar una familia numerosa. Debemos ser generosos en esto que es la transmisión de la vida. Generosos. ¿Quién soy yo para decir quién tiene que vivir y quién no tiene que vivir? Si mis padres no hubieran sido generosos, probablemente yo no hubiera existido en una sociedad moderna, porque yo soy el número 3 y ya hubiera sido familia numerosa. O sea que no hubiera existido. ¿Quién soy yo para no dar vida? Por eso hay que ser generoso en la transmisión de la vida. Porque si a mí me la regalaron, ¿por qué no la voy a dar yo también? ¿Quién soy yo si yo no soy el dueño de la vida? Entonces, esto es lo que tienen que entender, que la paternidad responsable es tener hijos, no es no tener hijos. Y en esto, la Iglesia no dice que debe tener 5, 3, 2, 1, 15, 20, no. Generoso. Ser generosos en la transmisión de la vida. Por eso, en el tercer punto de la definición del amor humano, de ese amor conyugal, dice el amor es fecundo. Porque el amor es fecundo, necesariamente. Porque amar es buscar el bien del amado. Y quien ama, necesariamente le sale y necesita del otro. Necesita a gritos el hijo. Por eso, digamos, esta necesidad de tener hijos es importante, no la podemos negar. A mí me pasa que me dicen mucha gente, digamos, compañeros sobre todo hospitalarios, que envidia, ¿cuántos hijos tenés? qué lindo que es entonces lo que debe ser la mesa el domingo, todos juntos, qué lindo. Y bueno, y es fácil tener más hijos. Es muy simple. Entonces es tener hijos. Entonces acá también sigue la encíclica. Y habla de si es lícito, digamos, el distanciar los hijos. Y nos enseña claramente que si hay una causa grave, se puede distanciar los hijos. Siempre que nosotros respetemos la ley moral. Y es muy importante, porque la unión de los esposos, lo dice la encíclica, son honestos y dignos, son purísimos. No es que la unión de los esposos es una porquería. Es purísimo. Dice, son honestos y dignos. Y diríamos más todavía, que son santos. Si lo hacemos como Dios lo manda, son santos. ¿Cómo son santos? Claro, es meritorio para la vida eterna. Me voy a salvar y voy a ganar mérito porque hago el amor con mi esposa como Dios manda. Por eso la iglesia antiguamente tenía una bendición propia para el lecho matrimonial, y que era como el altar de los esposos, el lugar sagrado de los esposos. Por eso es ese valor que tenía la habitación de los padres, la cama de los padres, el lugar sagrado. Por eso claramente lo dice el Papa, la unión de los esposos son honestos y dignos. Y entonces, si hubiese una causa grave, ¿nosotros podemos distanciar los nacimientos? Ciertamente que sí, dice el Papa. Siempre y cuando respetemos la ley moral. Y entonces ahí tenemos que ir al punto 12, que es el punto fantástico de esta encíclica, revolucionario de la encíclica, que es donde él dice que es inseparable la conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper. El doble significado del acto conyugal. El acto conyugal es un solo acto. Por eso habla el Papa ese doble significado. Es como el lenguaje, que el lenguaje tiene un doble significado. Porque cuando yo hablo, sale mi palabra por la boca, pero va acompañada de una serie de gestos faciales, de las manos, del cuerpo completo. ¿Por qué? Porque va acompañando. Es decir, son inseparables. Yo no puedo decir, estoy muy contento de estar acá. Lo primero que va a decir es, está del tomate. Va acompañado. Por eso, el beso, ¿sí? El beso va, digamos, expresa algo. Yo no puedo dar un beso para entregar a alguien como hizo Judas. Es el doble significado, que tiene que ser lo que una cosa diga la otra también. Si nosotros cambiamos ese doble sentido, nos convertimos en mentirosos. Mentimos. Porque cuando digo te amo, y si yo divido el significado, el único, que es unitivo y procreativo, pero me quiero quedar solamente con el unitivo, yo te estoy mintiendo. Porque no es pleno, no es plena mi entrega. Yo te estoy mintiendo. Y si yo me quedo solamente con el procreativo y quiero tener un hijo, también estoy mintiendo. Se realizan juntamente con el otro y en cierto sentido el uno a través del otro, como decía Paulo VI. Este acto unitivo y procreativo es un solo acto. Por eso les voy a leer algo que es que realmente es extraordinario. Erich Fromm, en El arte de amar, dice: la culminación de la sexualidad masculina radica en el acto de dar. El hombre se da a sí mismo, da su órgano sexual a la mujer. En el momento del orgasmo le da su semen. No puede dejar de darlo, si no, sería impotente. Si no puede dar, entonces es impotente. El proceso no es diferente en la mujer, si bien algo más complejo. También ella se da, permite el acceso al núcleo de su femineidad. En el acto de recibir, ella da. Si es incapaz de dar, si solo puede recibir, es frígida. En su caso, el acto de dar vuelve a producirse, no en su función de amante, sino como madre. Ella se da al niño que crece en su interior, le da su leche, cuando nace le da el calor de su cuerpo. No dar le resultaría doloroso. Es muy interesante. Entonces, en este doble significado, en esta necesidad de este doble significado, es donde nosotros tenemos que poner un poquito la atención. El Papa dice entonces: si nosotros respetamos la ley moral, se pueden distanciar los nacimientos. ¿De qué manera? Respetando esto. ¿Y cómo lo sabemos? Por eso vamos al punto primero de la paternidad responsable, que es el conocimiento de las leyes biológicas. La mujer puede saber claramente cuando ella es fértil y cuando ella no es fértil. Porque, y claramente lo puede saber a ciencia cierta. Inmensidad de trabajos hay que demuestran que es cierto, los cambios externos que la mujer tiene demuestran los cambios internos de ella. Ella puede saber con exactitud el momento de su fertilidad. Si ella lo conoce claramente, entonces en ese momento, digamos, el control de la, digamos, o mejor, mal dicho, el modo de distanciar los nacimientos sería usar una técnica, llamémoslo así, que sería no conceptiva, no es anticonceptiva, es no conceptiva. Porque la anticoncepción sería cuando yo rompo ese acto unitivo y procreativo y me quedo solamente con la parte unitiva, y entonces voy a tener que inventar todos los métodos antinatalistas, no solamente anticonceptivos. anticoncepcionistas, sino antinatalistas. Y por eso, así como empezó en la década del 60 la presencia masiva de las pastillas anticonceptivas, que ya venían de los años 50, pero masivamente las imponen en los años 60, viene la pastilla, que hoy viene en la forma que ustedes quieran: pastillas, inyecciones, implantes, anillos vaginales, parches, lo que ustedes quieran, caramelo, lo que ustedes quieran, pastillas, turrones, lo que ustedes quieran. Y así tenemos en esta destrucción del acto unitivo, cuando me quiero quedar solamente con el unitivo, ir en contra de la concepción, los anticonceptivos, los medios esterilizantes, los medios mecánicos, el DIU, que es fundamentalmente abortivo, aunque digan que no lo es, la píldora del día después, que es de diseño farmacéutico para que sea abortivo, la cual está demostrado. Y con la venta libre, como existe la píldora del día después, que cualquier niña lo puede ir a comprar, por eso están ahora estos nuevos trabajos de la modificación del cerebro de las preadolescentes y adolescentes con el uso de la pastilla del día después. Entonces, ¿qué es lo que propone la Iglesia como buena madre? El acto no lo tengo que romper. No tengo que romper el acto que sea unitivo y procreativo. Pero si yo sé que en este momento mi esposa no es fértil, nosotros no rompemos el acto. El acto sigue siendo el mismo. Hay acto unitivo y está abierto a la procreación. Pero ciertamente no se va a dar, como tampoco se da en montones de circunstancias de la vida de un matrimonio. No crean que uno es el potro de América. Es así, hay montones de circunstancias que no se puede tener nada. Mi mujer se fue, ¿y yo qué hago? Es lo que hacen ahora, ven pornografía. O la mujer está enferma, o el marido está enfermo, o el marido viaja, es camionero, se va a buscar el vecino. Hay montones de circunstancias que no se pueden. Por eso uno tiene que también entender esto que es el segundo punto, el saber dominar el instinto. Por eso tenemos que aprender a dominar el instinto. Ser señor de uno mismo. Ahora no se puede, no se puede. No se puede. Y hay un montón de formas de manifestar el afecto a la esposa y al esposo. Pasa que como parece ser, como que en este mundo lo único que importa es lo sexual. Y no es así. Lo sexual es buenísimo, ciertamente, si lo inventó Dios. O sea que no puede ser malo. Sí, sí, sí es creación de Dios. ¿Cómo va a ser malo? Entonces, la Iglesia enseña, sí se pueden separar los nacimientos. Sí, yo respeto la ley moral. Entonces, no tengo que romper esa unidad. En cada acto se debe cumplir, unitivo y procreativo. Los dos van juntos, no los puedo separar. Cuando yo separo esto, siempre hay complicaciones. Y se puede por lo tanto es un método o una técnica no conceptiva. No es anticonceptiva, es no conceptiva. Y no es un método más ecológico. Es una metodología no conceptiva. Con el conocimiento de la mujer perfectamente lo puede saber y con todas las tecnologías modernas que hay ahora. Montones hay. Por eso, dice Scott Hahn, que la única forma de salvar al mundo es que existan familias verdaderamente católicas. Y para que haya familias católicas tenemos que vivir plenamente la humanidad. Y es la única forma que tenemos para salvar al mundo. No hay otra forma para salvar al mundo. Familias católicas. Y si hay familias católicas, vamos a tener también sacerdotes santos. Porque Pío X, cuando su mamá le besa el anillo de papa, San Pío X le dice, este no es importante. Si no hubiera sido por este, vos no tendrías ese. Es decir, que lo que importa es la familia. Por eso decía Pío X, que toda vocación nace de Dios. Vocación sacerdotal nace de Dios, pero pasa necesariamente por el corazón de la madre. Si nosotros logramos tener familias católicas y vivimos realmente a plenitud la humana evite, probablemente y con certeza salvamos al mundo. Nada más.